sumate a la campaña. Escribinos a la nueva ley de semillas@gmail.com. Bueno, no, o buscarnos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto. Y el otro punto es el... ¿Le contestaron algo en el particular o lo mismo? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ellos en principio reconocen la tardanza, pero bueno. Y el otro punto que es muy importante, no por nombrarlo en tercero, para mí sería el más importante, pero eso es lo que yo pienso, es la situación judicial del caso de Antera Negra, que hemos nombrado muchas veces, y digamos que termina con el decomiso de todos sus equipos, ¿no? ¿Y actualmente en qué situación están? Está ahí. ¿No están funcionando? Ellos están saliendo, no pueden usar la frecuencia 20, porque Prosegur y la justicia le ha dado... Exactamente. Y que además, se remarcó también en esa reunión, de que todos estos medios, que no tienen licencia, y esa no obtención de licencia tiene que ver con que el Estado no llama a los concursos. Claro. Entonces, yo no tengo licencia, no porque no quiera, sino porque vos, Estado, no abrís. Bueno, que es un estilo, ¿no? Es un estilo de esta administración. Bueno, lo que ellos dijeron que, esos son derechos adquiridos, ¿no? Lo que tiene que ver con antena, con Barricada TV y estas tres televisoras que... tres emisoras de TV que habían ganado la licencia y que no se las han hecho efectivas. Tienen derechos adquiridos. Sí, bueno, pero hay que hacerla efectiva porque si no, no. Claro. Y porque además Antena TV, Barricada TV y Urbana TV tienen problemas de interferencia con las señales de experimentación que tiene Canal 13. Pequeño problema. Mm, sí. Entre paréntesis o casualidad, este es el grupo Clarín, el Canal 13. Bueno. Y afirma, bueno, ¿qué dicen las autoridades con respecto a esto? Bueno, si se tienen que mudar, las comunitarias van a tener que mudarse. Dicen estas personas. Así es. Y supongo que darán alguna ayuda, ¿no? Bueno, nosotros conocemos el caso de lo que pasó con con Giramundo en Mendoza. Y había una, no me acuerdo qué canal había allí, que interfería, canal de los grandes comerciales. Y llegaron a un acuerdo y el canal grande puso el dinero que significa cambiar la antena, etcétera, etcétera, para calificarte a... Así que ese sería el resumen de lo que pasó en esa reunión. Más está decir de que Interredes tendrá que seguir sosteniendo y peleando. En la lucha. Así es. Y sí, porque esto que yo decía es un estilo, pero es un estilo realmente porque sucede en todas las cosas. Por ejemplo, los bachilleratos populares no reciben. ¿No reciben qué, Nena? No reciben a la gente. No reciben a los bachilleratos. Pusieron una cantidad de condiciones, por ejemplo, número. No les dan el título. No. Hay una serie de puntos que están gestionando los bachilleratos populares que vienen de hace mucho tiempo. Entre otras cosas, el reconocimiento de título a bachilleratos que están funcionando. Pero hay otros problemas también. Becas y demás. Como siempre, ¿no? Se juntan una cantidad de cosas y la directora, la persona que tiene que recibir, pone condiciones. Una de las condiciones, por ejemplo, bueno, una cantidad de personas tienen que ir representantes, uno por cada bachillerato. Por cada bachillerato, por ejemplo. ¿A después, dónde bueno, que ir? Al lugar donde están citados, María, o sea, al lugar donde hay que reunirse, la oficina pertinente, digamos. Y además, bueno, con excusas como que el lugar no da, no hay espacio, ¿no? Excusas absurdas. No puede entrar más gente porque la salita es pequeña. Que, por ejemplo, ¿no? Pero digo, es la misma metodología, es decir, no te reciben, después te reciben, después te reciben a uno, después dicen que están enojados, después dicen que... Y mientras tanto los problemas continúan. Más allá de ese reconocimiento que es de hecho y que es adquirido, obviamente, por todas estas instituciones. Que además hay una responsabilidad de un montón de pibes que están exactamente en esos bachilleratos. Bueno, acá cuando se hizo la movida en el ENACOM, primero dijeron que no iban a recibirlos a los compañeros. Entonces, todos fuimos hacia la puerta, ahí en Hipólito Yrigoyen y Perú, y bueno, y hay unos cercos, como un alambrado, enrejado, una cosa así, y bueno, empezamos a golpear y dijimos que no íbamos a parar, mientras una compañera decía, no nos vamos a ir hasta que nos reciban, y bueno, llegó un momento que tuvieron que, después de un largo rato, fue cuando se ha logrado que esto funcione. Quiere decir que si no se hubiera hecho esta movida, tampoco pasaba nada. Bueno, moraleja. Moraleja y una enorme rapidez para la aplicación de ciertas medidas, ¿no? Leamos tarifazos, devolución de retenciones, rajes de personas, pero aumento de tarifas, pero para otras cosas para es en la dilatación. Pueblo, una enorme lentitud. Son sordos, hay que gritar más fuerte y más cerca aún, y más cerca. Bueno, y el otro aspecto de este bloquecito que hacíamos de medio es el encuentro en Posadas. La Red Nacional de Medios sí, Alternativos. ¿Qué paneles van a haber? Porque se divide en paneles y talleres. Paneles hay exposiciones sobre temas que... interesan a la gente que va. Sí, que interesan y que interesan a los medios, tema, y a la gente claro. que hace... Que son gente de los medios, sí. Que hace comunicación y después están los talleres para aprender diversas cosas que distintos medios los organizan y los hacen. Género, uno de los paneles va a ser género e información. Entre comillas, degenerando el lenguaje, ¿no? Medios y criminalización de las luchas, uh-huh. Es otro panel. Medios universitarios, espacios alternativos o reproductoras de hegemonía. Medios universitarios, dos puntos. Sí. ¿Son espacios alternativos o reproductores de hegemonía? Esto también tiene que ver porque el lugar donde se va a hacer es de la universidad. Uh-huh. Y muchas veces tienen medios, además. Tienen radio, tienen carreras. Y tienen estudiantes jóvenes. De hecho, la UBA tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales. El otro panel es Medio Ambiente y Comunicación. Experiencia del equipo de comunicaciones. Y la mesa en particular es con respecto a no a las represas, que tiene que ver además con la con provincia la zona, donde están. Claro. ¿No? Comunicación originaria es otra de los paneles, ¿y que eso, también tiene que ver con sería? La radio con de la los zona. Pueblos originarios. Sí. Porque y comunicación el comunicación originaria pareciera ser. No, es de los pueblos originarios. No, claro, pero no está claro. Era el título. Y después están los talleres de capacitación y debate para cómo ser. Lanzo algunos titulitos. ¿Cómo hacer un spot radial en poco tiempo y no morir en el intento? Eso es lo que nos está faltando. Sí. A programa trabajadores. Hace mucho que nos está faltando. Sí, ya lo vamos a tener. Ya vamos a parir la criatura. Nos autoprometemos. Hace mucho. ¿Qué estación? Es un parto. Más de 9 meses, bueno. Otro de los temas de talleres va a ser taller de instalación de software libre, que es bastante importante. Taller de abordaje y análisis de contenidos comunicacionales desde una perspectiva antipatriarcal. Ajá. Autodefensa digital para comunicadores. De la radio a la internet móvil, ¿cómo funcionan las comunicaciones actuales? Eso también es muy interesante y muy actual. De la radio a la internet móvil, porque hoy en día cada vez más jóvenes escuchan la radio a través del celular. Qué bueno, ¿eh? Y a través del celular. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta... Todo tiene su lado positivo. Y tenemos para poder hacerlo, para poder llegar a ello, ¿no? Y empaparnos de esas técnicas que son posibles, en lo posible que sea software libre. Bueno, hay un taller de ficción, cómo hacer una ficción. Qué lindo, eso me encanta. Me encanta el radioteatro, che, ¿no? ¿No hay nada de radioteatro? Bueno, después... ¿No va a haber nada de radioteatro? Bueno, esto, taller de ficción, que es este, pues justamente radioteatro y demás. Después está las coberturas especiales, como hacer radios abiertas en la, digamos, la calle, en los exteriores, los programas y los equipos que son necesarios para eso, los talleres de producción gráfica también para poder hacer en páginas web y medios escritos, buenas presentaciones. Bueno, de todo eso, taller de edición de video, bueno. Todo eso, tres días, durante tres días. Que quiera ir. 12, 13, 14. Sí, aparte, esto es no solo para la gente que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino que cuando se hace este encuentro, se pueden ir de otros medios que no sean de la Red Nacional, también pueden participar. Sí, puede ir todo el mundo. Puede ir todo el mundo, es súper interesante. El que tenga interés en el tema o esté vinculado de alguna manera a la comunicación o quiera vincularse a este tipo de comunicación, está buenísimo. Con cualquier radio que se comunique, con cualquier medio de estos que se comunique, bueno, puede tener la forma de viajar y demás, ¿no? Bueno. por nuestros derechos, por la soberanía del cuerpo y de las emociones, libertad para Belén. Libertad para Belén, porque cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Hola, soy Ana. Este mensaje es en apoyo para Belén. Quería decir que no queremos más ni muertas ni presas por abortar. Estamos cansadas de que el Estado y la Iglesia decidan sobre nuestros cuerpos. Exigimos aborto seguro, legal y gratuito en todos los hospitales públicos. Belén somos todas y libertad para Belén. Gracias. Somos dueñas, dueñas de nuestro cuerpo. Nadie tiene el derecho de juzgar las decisiones que tomamos con nuestros cuerpos. Libertad para Belén. Libertad para decidir sobre nosotras. Por una ley antipatriarcal, liberen a Belén. Libertad para Belén. Vivas y libres nos queremos. Si bien la libertad de todas está condicionada por no tener derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, la detención de Belén es una irresponsabilidad total y absoluta. Desde aquí mi repudio y mi deseo por su pronta liberación. Fuerza, compañera. Pido por la liberación de Belén, ya que la reta tiene cara de violador y está libre. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Vivas nos queremos, libertad para Belén. Los varones también pedimos libertad para Belén. Liberen a Belén, para que el aborto deje de ser un lujo y se convierta en un derecho. Liberen a Belén. Sobre mi cuerpo decido yo. Basta de criminalizarnos. Libertad para Belén. Bueno, otra vez en el aire, ¿no? Sí, otra vez en el aire. De Radio Semilla, programa Trabajadores. Bueno, en relación al tema con el que vamos a charlar con nuestro invitado, que acá nuestra reportera está llegando, lo contactó en la marcha que se hizo el día domingo. A propósito de ese tema, tenemos un audio de compañero Rafael Kletzer, sí, que es uno de los dirigentes del grupo La Dignidad y que tiene que ver con la corriente villera independiente y del CETEP. La CETEP, sí. Y de la CETEP. Entonces, este audio que fue tomado, como les decía recién, enredando las mañanas del día, viernes. O sea, anterior a la marcha. Exacto. Lo elegimos porque es muy interesante cómo él explica qué es la y cuál es el peso que tiene hoy en día. Muy bien. Y quiénes son los compañeros. Social. Exactamente. Fue muy numerosa la cantidad de gente que fue con los CETEP. Así es. Así que ahora lo escuchamos. Bueno, sí, porque no para todo el mundo está claro lo que es la economía social, ¿no? Así que nos viene muy bien. Bueno. Ahora viene este compañero. Está llegando. Sí, que inclusive para más datos, el enredando las mañanas que se hizo, no lo deja reproducir. Ah, qué así macana. Que vamos a ir, a cambiar bueno, por qué los distintos testimonios que, eso lo vamos a arreglar, no te preocupes, negrita. Mm. Distintos testimonios que levantó nuestra reportera en la calle, mujer de la calle, María del Carmen, que le hizo pequeñas notas a los que estaban participando de la marcha este día domingo, ¿no, sí, María? Sí, la gente que estaba en la plaza, y bueno, fui recorriendo toda la plaza, bastante trabajo, pero bueno, lo logré, porque había mucha gente, y bueno, fui preguntando. Bueno, entonces vamos a escuchar esos testimonios. Sí, buenas tardes, yo soy de Radio Semilla, y bueno, decime tu nombre y este grupo, Gestara, a qué se dedica, qué es, y cómo es que están acá. Mira, mi nombre es Leonardo Dugo. Gestara es una agrupación de emprendedores y cooperativas de la economía social. Es algo así como intentamos organizar a los ninis del mundo del trabajo, a los que no tenemos ni sindicato ni cámara, que son los plomeros, los carpinteros, los electricistas, los que te arreglan la computadora, el paseador de perros. Hay millones de puestos de trabajo que no tienen organización gremial, que es sectorial, y que hoy en el Día del Trabajo vinimos a festejar el Día del Trabajador, porque al Día del Trabajador, a pedirle al patrono del trabajo que nos siga dando la posibilidad de seguir trabajando, porque en nuestros emprendimientos es donde se genera la mano de obra, el trabajo, la distribución de la riqueza, la inclusión, y nada, nos parece que hay que estar acá acompañando el Pan y Trabajo, que para esta gente, este nuevo gobierno, parece que no entiende este mensaje, ¿no? Digamos, de generar puestos de trabajo. No comulga. Bueno, ¿cómo te parece esta movilización? No comulga. ¿Qué opinás de ello? Una movilización multitudinaria, masiva, donde los sectores populares salieron a la calle a decir paz, pan y trabajo, a que se visualice que este es un sector que genera millones de puestos de trabajo, en su mayoría informales, pero que son puestos de trabajo, en fin, que hacen alfajores, ropita, tejen, que nada, son los trabajadores que no tienen voz por ahí, pero que bueno, que hoy se hicieron oír muy fuerte, me parece. Bueno, muy bien, gracias. Adiós. Bueno, este compañero, casualmente, Leonardo, es nuestro invitado de hoy. Así que, bueno, vamos a ver los otros testimonios que tengo, exactamente. Y fue un día peronista, porque estuvo muy lindo el día domingo. Ah, sí. Estuvo muy lindo y se mantiene. Y se ha mantenido. Así es, también la primavera. ¿Se habrá ido el invierno? Porque si es que hay que pasar el invierno... ¿Lo estaremos pasando? Que se haya ido. Me parece que estás pecando un poco de optimista, estimada negra. Pero, sin embargo, hoy también había una marcha. Lo íbamos a comentar después. También ha sido un día espectacular. Un día espectacular, sí, la verdad. Luminoso. Así es. A ver qué otro testimonio tenemos. ¿Tenemos más testimonios? Sí, además hay muchos, pero pues voy a empezar por... Capaz que he querido burlar el orden que me pone. De ninguna manera. Las reglas, María, son para cumplirlas. El grabador se ha ofendido. Vamos a empezar por... Tiene trabajo precario. No otra vez que toqué, porque ya tenemos, ya nuestro operador ha resuelto el problema técnico. Y podemos pasar audio. El audio. Bueno, entonces pasamos al audio. Escuchamos entonces, explicándonos qué es la economía popular y social, Rafael Kletzer, en ese día que estaba transmitiendo La Caterva. Vamos a dedicarle este bloque, como habíamos anticipado, a la movilización, que es la Caravana de la Dignidad, estar en el marco de la festividad de San Cayetano, patrono del trabajo, y se va a pedir por paz, pan y trabajo. Están convocando esta movilización la CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie. Para dialogar acerca de esto, estamos en comunicación con Rafael Kletzer, secretario de Vivienda de CETEP y miembro de la Corriente Villera Independiente y del Movimiento Popular La Dignidad. Hola Rafa, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Rafa, queríamos empezar esta nota preguntándote acerca de qué balance hacen desde el sector de la economía popular, cómo han impactado las medidas del gobierno de Cambiemos en estos 7 meses de gestión. Bueno, la economía popular no era una, digamos, no es un bloque económico en sí mismo, lo cual, digamos, hay una suerte de continuidad entre el gobierno saliente y el entrante, digamos, no es que veníamos de tirar manteca al techo y ahora estamos comiendo en ollas populares, digamos. Los miembros de economía popular, hace años y años que venimos resistiendo las políticas de ajuste, de concentración, hubo derrame en el gobierno, pero nunca alcanzó. Nosotros somos producto de una exclusión social por un lado y después una política sistemática que nos utilizan para bajar salarios, para bajar derechos, algunas cosas con producto de una gran lucha que hemos dado, como la asignación universal por hijo, como el reconocimiento a nuestras cooperativas, a nuestro trabajo, digamos, se han conseguido, pero tengamos esto, digamos, nosotros somos trabajadores sin derechos, pero no ahora, de antes, y ahora es una continuidad mucho más fuerte, mucho más profundizada, que tiene que ver con un desprecio neoliberal de estos tipos. La diferencia entre estos tipos y los anteriores, que era uno era mercado internista, digamos, a lo cual el consumo nos generaba posiciones de nos permitía laburar, digamos, y aquí cuando viene este gobierno que tiene que ver con la transnacionalización, que tiene que ver con la concentración, obviamente, y la expulsión de mano de obra formal, teniendo en cuenta que cada trabajador en blanco que echan son 3 compañeros, 4 compañeros de la economía social o popular, que achican sus ingresos. Es decir, digamos, nosotros estamos viendo ahora una profundización, por un lado, pero por otro lado, una brutal incapacidad de este gobierno para mantener el puesto de laburo. Es más, están generando lo contrario. El proyecto es achicar salarios para hacer más competitivos las economías o los sectores dentro de la economía que ellos priorizan, que tienen que ver con el campo, que tiene que ver con algunas empresas ligadas al servicio, con algo de financiero y el resto de industria nacional que se cague. Entonces, la economía popular viene a ser un emergente producto de una crisis, digamos, del régimen global capitalista, digamos, donde sobran dos terceras partes y donde no nos suicidamos, sino que nos inventamos los laburos para seguir subsistiendo. Recordemos que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, corregime Rafa si me equivoco, pero todavía no tiene personería jurídica. Tenemos una personería social. Una personería precaria, digamos, lo que el paso anterior a la personería, un reconocimiento. Exactamente. Perdón, me lo estaban fumando acá recién. Pero, sí. Sí, es así. Tenemos una personería social que nos permite discutir paritarias, pero no firmar paritarias, claro. Por ejemplo. Vos, pero ahora no voto. Exactamente, y ahora se está... Y acuérdense que nuestros reclamos en el movimiento obrero nunca fueron tenidos en cuenta. Cada vez que movilizan la CGT y todo eso, están planteando sacar el impuesto al salario y cuando... Sí, sí, trabajadores en dependencia, no pueden pensar más allá de eso, digamos. Exactamente. No pueden pensar en el trabajo autogestionado, en la economía popular. Y además recordamos que se perdieron 120.000 puestos de trabajo en lo que va del año, dicen un informe, y por cada puesto de trabajo que se pierde en la economía formal, que es lo que mide eso, dicen que se pierden dos en la economía informal. Así que están, o un poquito más, tres. Están aún peor los compañeros y las compañeras de la economía popular, que es un tercio de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. Pero hay que también hay que plantear que muchos de los trabajos que hace el sector, digamos, como es el de costura, como es el de la construcción, como es el de cuidado de chicos, como es el tema de los cartoneros y todo y todo el servicio que dan con el tema del reciclaje, pues no solamente un trabajo, sino están aportando a la basura cero, digamos, y los campesinos, digamos, somos trabajadores pero sin derechos. Pero esos trabajos, eso no, en una sociedad sirven y mucho. En la Argentina, la mayoría no estaría comprándose ropa si no lo hacen con nuestros talleres, digamos, nuestros talleres, y muchas veces en talleres clandestinos, digo, me parece que hay un aporte a la economía muy importante, pero por supuesto no tenemos derechos. Seguimos esclavizados en los talleres, seguimos sin amenazados del desalojo en la tierra los compañeros del interior, los compañeros de las huertas acá de La Plata, dolarizado el sector y casi están yendo a la pérdida. Todos saben que hay como 6.000 afiliados. El tomate que comemos acá en Buenos Aires, tomate que viene del Gran La Plata y que está hecho por afiliados, digamos, hecho en el sentido de la producción, por afiliados a CETEP, son 6.000, es increíble, sí, hay 6.000 afiliados, la mayoría en cooperativa, que producen, y hoy están, el sector hortícola, quintero, ahí en La Plata, está pasando una de las peores situaciones, está viviendo el subsidio que vamos sacando, digamos, la gente que trabaja hoy, realmente la que produce, está viviendo el subsidio, una locura lo que está haciendo este gobierno. La resistencia de ahora, esta que estamos planteando, a diferencia de los 90, no está contando con los MTD, no será en clave de disputa territorial, sino que el compañero o la compañera, digamos, se siente laburante, se siente con derechos, se siente que luchó un montón, pero desde una identidad de trabajadora que se está planteando. Porque el sector social de los 90 y el de ahora, nosotros, es el mismo. El tema es que estamos mejor organizados, en cooperativa, con derechos, con asignación universal por hijo, que tuvimos laburo y lo perdimos. Entonces ahí se está generando una identidad de que se quiere dar la pelea, tal vez no como movimiento de trabajadores desocupados, no desde la olla popular en el territorio, ¿se entiende, no? Sí, sí. Sino la olla popular, el piquete, pero con identidad de trabajadores. Eso es lo novedoso que está planteando la CTP. Bueno, acabamos de escuchar lo que decía este compañero Rafael. Es muy interesante, ¿no, Negra? Uh-huh. Cómo él trata de situarnos un poco quiénes son los integrantes, quién es el sujeto que mantiene esa gran cantidad de compañeros que son de la de la economía social, como se lo llama ahora, y muchos de ellos están organizados dentro del de la CETEP. Y como alternativa, ¿no? Porque, digamos, como un salto en relación a otras etapas donde, bueno, la gente no se había logrado organizar y sí, dependía de la olla popular, de la solidaridad, ¿no? De la agrupación de otros desocupados, pero como que dieron ese salto a materializar una alternativa diferente por el lado de los propios trabajadores, no ofrecida, digamos, por el sistema, ¿no? Así es, y como un sujeto trabajador, soy un trabajador, claro, que estoy organizado así y estoy haciendo tal cosa. Se me ocurre que este salto, cuán favorable es para nuevas condiciones, ¿no? Porque evidentemente el neoliberalismo, que ha dado una vuelta de tuerca, si se quiere, más aguda, más feroz aún que otras, y siendo un fenómeno de características mundiales, bueno, por lo menos existe como este reservorio diferente, ¿no? En la sociedad de lo que han creado, lo que han generado los trabajadores en estos años, ¿no? Pero vos, este compañero que ha llegado... Pero no lo hemos presentado. Que, ¿cómo estás, Leonardo? Gracias por invitarme. No, acércate bien al micrófono, a un puño, dice la reglamentación. A un puño de la boca suena perfecto. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Cómo le va? Gracias, compañero. Restablecido del cuarto piso. Sí. Tomamos un poco de oxígeno, veníamos corriendo de la cooperativa, que la autogestión tiene esas cosas de jornadas largas y defendiendo el trabajo ahora que está tan difícil. Venís del trabajo. Vengo de la cooperativa. Así es. ¿Y por qué no nos cuentas un poco cómo se organiza? ¿De dónde está? ¿Y cómo se organiza cómo tu surgió, trabajo? ¿No? ¿Cómo? Y contá cómo se llama el grupo este. Contá todo. Habla todo lo que quieras. No, bueno, siempre uno tiene donde empieza, ¿no? Digo, como para poder contextualizar. Claro. ¿No? Puntualmente, yo soy hijo de un carpintero que en los 90... ¿José se llama tu padre o no? A mí me dicen Pinocho o Jesús, digamos. Cuando milito Jesús y en la carpintería me dicen Pinocho, porque pero soy de madera. Pero digamos, es tu papá, ¿no? Es tu papá de verdad. El carpintero de verdad era mi papá, es claro, mi papá. Yo lo que hice, bueno, nada, nosotros veníamos militando desde los 90, hacía muchos años, pertenecíamos a una organización social barrial, que el otro día, el domingo, convocó a la marcha, lo que era Barrio de Pie, en una militancia más política, por ahí, muchos años, y mi papá, bueno, un laburante toda su vida, que en los 90 cerraban las fábricas, cerraban los talleres, ya venía el golpe, ¿no? Digamos, todos los que hacemos un poco de historia, sabemos sí, que la destrucción de lo que fue el sistema productivo argentino, empieza con Martínez de Hoz, y bueno, el coletazo del dragón pasó en los 90, y terminamos como familia en un comedor comunitario, organizando un comedor para poder paliarla. Perdón, ¿él era trabajaba en una empresa o...? Una fábrica, una carpintería, hacían puertas plegadizas, ventanas y todo eso. Uh-huh. Y bueno, nada. ¿Y quedó toda la familia, vos eras joven? No, yo era chico, no chico. Llegué a aprender el oficio en los 90, porque bueno, ya... Pico, en el 89, el último taller que él pudo armar se lo llevó a la hiperinflación de Alfonsín. Y yo tenía 12 años y era imposible haber aprendido. Eras un niño. No había aprendido el oficio, no pude aprender el oficio y me quedó ese saldo, ¿no? Digo, y bueno, y después pasamos todos los 90, como todas las familias de los hijos de los trabajadores, tratando de cambiar la crisis como podíamos. Entre eso, vimos, bueno, esta cuestión de que organizarse con un conjunto nos daba un poco más de fuerza y empezamos con la militar en lo que era el laburo territorial. Pero bueno, teniendo mi papá también siendo un desocupado estructural de lo que eran en ese momento los movimientos desocupados, esto que decía el compañero, ¿no? Claro. Que nos quieren volver a llevar a plantearnos como un movimiento desocupado. Nosotros decíamos que en los 90 ser piquetero no era una identidad laboral de ninguna forma, por lo claro, menos en estos últimos 12 años se generó esto de las cooperativas como una herramienta, entonces ser cooperativista tenía por lo menos una identidad de laburo, no una cooperativa de trabajo, y bueno. Y así nació lo que hoy es La Nacional, que es la cooperativa La Nacional, que nace de la idea de empezar a capacitar, de enseñar oficios y ofrecer el servicio de laburo de carpintería en un local chiquitito, así como este que es el estudio. ¿Dónde? En Humberto Primo al 500, que era la casa central de Patria Libre en ese momento, donde nosotros militábamos, y nos prestaron un cuartito arriba, chiquitito así, y empezamos a poquito, y bueno, en 2002, eso fue el 2001, después de la crisis fuerte, 2002, o sea, esto era un embrión de ahí, nosotros decíamos talleres de oficio y con eso buscábamos la forma de que la gente se vinculara un poco a la cuestión social y enseñábamos el oficio y a la vez sacábamos algunas changuitas y empezamos a changuear. Y de a poquito... Qué momento, ¿no? Porque era como aprender un oficio, no se sabía muy bien para qué, por qué, ¿no? No había un vacío, ¿no? No, y la crisis del 2001, digo, nosotros decimos que explota en el 2001, los que veníamos pero hace muchos años. Muy fuerte. Trabajé en el Correo del Estado, luché contra la privatización, pagué, obviamente, cuando se privatizó, el costo de haber luchado contra la privatización. Me bajaron. ¿Dónde después, trabajaba? ¿En qué sucursal? 53, estaba en el Hospital de Clínica, ahí abajo. Muchos años estuve ahí. Me acuerdo que estaba ahí. Después nos pasearon a los que éramos militantes, nos volvían locos preguntándonos muchas sucursales, que todo lo otro, y después bueno, el mismo gremio fue el que entregaba las listas en ese momento. El gremio entregaba las listas. Estamos haciendo un pantallazo en un movimiento obrero argentino, sí. ¿No? Sí. Un pantallazo histórico. Es una discusión que seguramente tendremos que saldar también en algún momento, ¿no? Digo, Baldassini, de hace 39 años que es el secretario general de... del sindicato. Me parece que es el secretario general más longevo que hay. Sí, más longevo y más largo. Fue el único que declaró en la juicio de la Junta que él no había visto abuso de derechos humanos, y nosotros en el Correo Central habíamos encontrado celdas, o sea, porque el Correo Central funcionó en la época de la dictadura, la oficina de la CIDE, después se mudó en el frente. No sabía, tuvo desaparecidos, y el Correo en ese momento siempre, nosotros luchamos por las 6 horas de trabajo, en la dictadura se trabajó 8, bueno, nada, hubo motivos para... pero bueno, en un contexto, digamos, donde... Bueno, pueden desconocerlo, porque la verdad que están bastante al margen de la lucha. Son... Capaz que no se enteró, ¿no? Hoy son, la verdad que, bueno, nada, son sectores que hay que seguir discutiendo, pero en todo caso la historia es dirigente y hay que renovar los dirigentes, y eso se hace con participación. Tuvimos 12 años el Correo también administrándolo nosotros, digo, yo no soy un carpintero, ¿no? Pero, digo, un gobierno popular, un gobierno al cual acompañamos. Sí. Cambiarlo, digo, me parece que ahí hay cosas que habría que son saldos, ¿no? Digo, que discutir, y no vamos a entrar en esa discusión. Pero, después de eso empezamos la economía social y popular, porque de a poco nos fueron empujando y llevando, ¿no? Digo, yo creo que, a ver, nosotros tenemos una definición como organización, yo pertenezco a una organización llamada Gestara, que en siglas quiere decir Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina. Es largo el nombre, pero es algo así como nosotros decimos, somos los niní del mundo del trabajo. Claro, yo vi gestar, dije que es gestación. Bueno, se está gestando algo nuevo. Y ¿qué es diferente, digamos, de los que agrupan fábricas recuperadas? Es otra cosa. Hay muchos movimientos, nosotros somos amigos de todo, compañeros de todo. Sí, sí. Nosotros hace 12 años que nos abocamos a nuestra militancia a partir de un momento de dar el salto a esta discusión del laburo territorial y los barrios, fue organizar a los trabajadores, porque vos ibas a un barrio y tenía plomero, gasista, electricista, el carpintero, mi papá, y vos decías, bueno, pero con toda esta cantidad de conocimiento y saberes, que estemos en un comedor comiendo, y en ese contexto las mujeres eran las que bancaban la olla, y en realidad los hombres terminaban en el escabio, el juego, la timba. Entonces, bueno, nada, esos vicios que les tocó vivir al pueblo producto de la desintegración social, lo vivimos como familia todos, entonces... Y que iba una destrucción de social, las personas terrible, digo, que explota después en el 2001, ¿no? Digo, lo que ahí es la destrucción, ¿no? Digo, pero se fue gestando casi 10 años, por eso no subestimo a este enemigo de que se va en un año. Los pueblos toman su tiempo en darse cuenta a veces de los errores y los pagamos todos, obviamente, por una elección, pero bueno, digo, me parece que también es una etapa donde habrá que ver, visualizar este nuevo actor, digamos, este nuevo gobierno, visualizando y teniendo claro, un poco más claro por el nivel de reivindicaciones. Yo creo que si no queremos volver a hacer movimientos desocupados, cuando nos paramos de mano, como el 7 de agosto, que fue el otro día, y las marchas que hay, y hasta si querés, en esta visión con los gremios, que uno puede caracterizar a algún sindicalista más bueno o menos malo, pero digo, creemos que también hoy son sujetos y actores con los que hay que vincularse, generar redes, tendidos. Y hay que ampliar los pedidos, ampliar el pedido del gobierno, y no hay que pedirle solamente comida, hay que pedirle trabajo, digamos, hay experiencias valiosísimas. Yo digo, nosotros la economía, esto de la economía social y popular, para nosotros hay una sola economía, que es la economía, digamos, no hay una economía social y una economía privada, una del popular y una de empresario, hay una economía que depende de qué sector de la sociedad beneficia, es más social, menos social, más popular, menos popular. Y en eso, obviamente, que los que hoy nos gobiernan tienen una visión completamente, una economía concentrada, una economía de poco, y bueno, me parece que la discusión y expulsiva de trabajadores. Totalmente, digo, pero bueno, digo, ya este sector existe, como dice el compañero que sacaba la entrevista antes, estamos hablando que acá hay 4 o 5 millones de puestos de trabajo, no es un dato menor, digo, que hace el alfajorcito en el barrio, hasta que armó una cooperativa con 25 trabajadores, hasta una empresa recuperada que tiene 150 puestos de trabajo, digo, esto es una realidad, Lo que no pudimos por ahí fue organizarnos, por eso nosotros decimos que somos los ninis del mundo del trabajo, no tenemos ni sindicato ni cámara, ¿viste? Estamos en esa eso, cosa. ¿Cómo? No, ¿por qué no nos explicás un poquito eso, no? Los ninis. Los ninis, digamos, los famosos ninis, ¿no? Digo, bueno, digo, a ver, esto es un sector, digo, que ha tenido niveles de organización, la CTP es una expresión de eso, la CNCT, la Movimiento de Fábrica Popular, digo, no es que no tiene organizaciones, sería muy necio no reconocerlo, pero no nos pudimos terminar de organizar como sector productivo, como sector de multimedia, puesto de trabajo. Estamos hablando que si uno mira, nosotros decimos, dentro de estos 12 años el Nini fue monotributista, digamos, ¿no? El tipo que es un plomero que empezó a poquito a laburar. Sí, claro, de todo un poco. Nosotros decimos la autogestionado, en definitiva esa es la palabra de la autogestión, ¿no? Digo, es lo que más engloba. Claro, es lo que nos engloba todo como categoría, si querés, ser un autogestionado y con una visión social de la economía, ¿no? Digo, ahí sí tenemos una visión social, digo, si te va bien, no te va bien a vos solo, te iría bien a vos y al conjunto de los trabajadores, si es que vos te ponés como el dueño, después en las cooperativas tenemos otra visión, ¿no? Pero engloba esa lógica. A ver si entiendo. Sí. O sea, uno le queda claro, la fábrica que quiebra es abandonada por sus dueños, la vacían, qué sé yo, bueno, los trabajadores quedan y la comienzan a recuperar. Eso, digamos, como que está claro. Después habría otros autogestionados a partir de que se determinadas tareas que se van a hacer. Eso sería, pero que están dispersos. Totalmente. A ver. ¿Cómo los agrupan? ¿Cómo se han agrupado? Nosotros nos agrupamos puntualmente, nos fuimos organizando producto del trabajo. Digo, hubo 12 años donde la realidad hizo que este sector creciera muchísimo y nos fuimos conociendo en una obra, con el herrero, sí, con el plomero, con el electricista, con el que te arregla la computadora. Y lo empezamos, nosotros intentamos darle una representación, digamos, una organización, sí, una identidad de sentido de pertenencia como trabajador autogestionado y con un entendido de red. Entonces nosotros vamos a colocar un mueble y atrás viene el plomero que va a poner el coso y atrás viene el electricista que le va a poner la luz y hacemos un entendido, nos generamos en redes, digamos. Ajá. Nosotros lo que estamos organizando en Gestara, tenemos esa lógica de consumo. Nosotros tenemos un bar que se llama, que está en San Telmo, se llama Lo de Néstor. Un bar temático de Lo de Néstor. Sí. Que estuve ahí el día que habló, el día que se despidió a Cristina. Que la temática del bar, digo, Néstor es el homenaje sí, que muchos de nosotros como trabajadores le hacemos, porque fue el que nos dio la posibilidad de volver a pensar en estos proyectos de productivo, de inclusivo, de distribución. Pero la temática real es que nosotros, todo lo que el bar compra a sus proveedores son cooperativas y emprendimiento. Entonces cuando vos comes una pizza en Lo de Neto, le estás comiendo la harina cooperativa, salsa cooperativa, aceituna cooperativa, mozzarella cooperativa, y lo provee, Lo de Neto es una cooperativa. Todo no, Coca-Cola no es una, estoy pasando un chivo, claro, pero en un bar si no hay una Coca-Cola, no es una, pero por la cerveza. Las cervezas son artesanales, claro, digo, hay. ¿Y es buena o no? Sí, es muy rica. Cerveza Montero, cerveza Danielo y la cerveza Bellino. Son tres empresas. Haga propaganda, no. A eso le hacemos propaganda. ¿Y porque son, eso, son cooperativas y emprendimientos? Algunos son cooperativas, otros son emprendimientos familiares, productivos, artesanales. ¿Y son de acá, de Buenos Aires? Son uno de Rosario y dos de, uno de Berazategui y otro de La Plata. Mira, pues yo comía y este es muy rico. La verdad es rico. Digo, no, bueno, pero comiste, si te pediste una pizza de mozzarella, la mozzarella, sí, la pone Séptimo Varón, y la harina la pone una cooperativa de harina. Digo, esa fue la idea con lo que armamos Lo de Néstor, con una idea aparte que era un proyecto nacional, ¿no? Digo, en un contexto de país anterior, sí, que nos gobernaba la misma gente que le hacíamos el homenaje. Nosotros lo que le planteamos era armar Lo de Néstor en todas las provincias, como un bar de compañero, cultural, temático. Ajá. Que esto pasara lo mismo, que en cada provincia se comercializara los productos regionales y que en algún momento, teniendo la posibilidad de manejar Aerolínea, el Correo, YPF, poder hacer que la mercadería circule. Entonces vos en Lo de Néstor Buenos Aires te comías flete, un escabeche, por ejemplo, privilegiado, digamos, un flete más... Más popular nuestro, digo, que lo podías hacer circular dándole la idea de esto, de que vos comieras en Buenos Aires, no sé, escabeche de llama de Jujuy, que venían de Fraquero, bueno, y que los compañeros también hicieron un proceso de certificar, digo, bueno, nosotros por ahí nuestra organización se abocó mucho tiempo y mucho todos estos años a esto, a militar los emprendimientos con la idea de que hoy tuvieran desarrollo. Nosotros el día de diciembre, obviamente, que nos cambió la vida como militantes, pero en definitiva todavía estamos parados en nuestra fábrica. Hoy está muy difícil, pero seguimos teniendo... ¿Cómo les afecta? Y mucho. La verdad que a nosotros, en el caso nuestro, yo que pertenezco a la Cooperativa Nacional, que es de carpintería, vendemos un producto que hoy la gente rescinde rápidamente. ¿No? Cambiar muebles. No, nosotros hacemos de todo, muebles interiores de placar, muebles de cocina, están en exposiciones, juguetes... teníamos varias líneas de producción y íbamos a una etapa de desarrollo, habíamos comprado robots, digamos, todo como para empezar a lanzar una línea de juguetes nacionales propios didácticos, que el juguete didáctico está muy pensado para un sector social pudiente. Y en definitiva son 4 maderitas, pero entonces bueno, sí, habíamos logrado comprar un router, 2 routers, con la idea de tecnificar, porque uno si quiere compartir en el mercado y insertarse en los sectores populares, tiene que tener tecnología, inserción, digo, bueno, con la idea de que sabemos que precios, no deja de ser una maderita, que cuando uno le pone un valor agregado con tecnología, nosotros seguimos sabiendo que es una maderita. No puede valer juguetes $200. Muy caro, claro. Mucho, muy después caro, hay una parte que es de producción artesanal y esos juguetes tienen, ahí también nosotros tratamos de vincular a esos compañeros que son artesanos, que tienen un tallercito en su casa. ¿Y cuál es la idea? Era hay generar... algunos he visto yo que han sido preciosos. Y el diseño, claro. Preciosos. Ay, ay, yo, y tiene en una... la, de la zona norte. Sí, hay, por eso cuando uno mira este sector y cuando empieza a mirar por gremio, entonces vos decís, bueno, pero gastronómicamente, y hay tanta cosa tan rica que terminamos rodando todo, porque todo nos gusta, digo. Y mirás en los juguetes y hay tantas cosas tan lindas que terminás queriéndole comprar todo a los nietos, a los sobrinos. Digo, bueno, eso se ve en las ferias, se ve en la calle, se ve en... Nosotros, que nuestro planteo era, y sigue siendo, digo, porque más allá que haya cambiado el gobierno, me parece que estos tipos, más allá de lo que sea y lo que representan, son el Estado Nacional, y yo creo que en eso no tenemos que dejar de tener una visión mucho por ahí más integral de los reclamos y de los pedidos, pensando que este sujeto existe, y que entonces no es que ahora vengo y te doy un subsidio y me voy, y no, a ver, son el Estado Nacional, son Ministerio de Trabajo, son Producción, son Turismo, son Desarrollo Social. Entonces, hay que ir con propuestas, hay que ir llevando, por lo menos para que te digan 2 veces que no, 3 veces que no, y después movilizaremos, haremos el quilombo que vamos a hacer. Ya muchos de nosotros sabemos cómo hacerlo, venimos de los 90, nos cansamos de cortar ruta, no había nada que hacer, ahora hay que hacer, todavía sigue siendo un país que, más allá que lo hayan endeudado en 7 meses, no es Haití, digamos, hay un poder adquisitivo, y de última habrá que ser inteligente a dónde ir a buscar la plata como Robin Hood, ¿no? Sacarla del que la tiene para repartirla con el que la tiene. Bueno, me parece que ahí... Faltan en eso, las flechas. Bueno... Buscaremos nuestras flechas, por ahí las podemos hacer de madera en la carpintería. Pero digo, me parece que ahí es donde juega esto de ampliar un poco más el tema de los pedidos, intentar ser un poco más abierto, dejar un poco de mezquindades personales, que bueno, con este me junto, con este no, porque este me dijo, ¿no? Para entender que este es un sector muy amplio, que cada uno de nosotros representamos un pedacito, más grande, más chico, pero que sabemos que hay trabajadores, más ocupados, menos ocupados, pero son trabajadores, siempre los sentimos así. Que organizábamos los movimientos de piquetero, que éramos trabajadores desocupados, nunca nos consideramos desocupados estructurales, porque nadie quiere quedarse afuera haciéndose cargo, diciendo, bueno, yo estoy desocupado. Después con eso justifican de que no, son todos vagos que no tienen que trabajar. Exacto. No, el problema es si vos no tenés la cultura del trabajo, no tenés la posibilidad de decir que vivís en la casilla 22, pasillo 4, manzana 3, bueno, el sistema formal expulsa a esos trabajadores. Claro. Para eso vinimos nosotros con este sector de la economía social, para decir, estos son los puestos de trabajo que nosotros vamos a dignificar, vamos a organizar. Y teniendo en claro que para nosotros la plata es un medio, es el medio que nos lleva a desarrollar el proyecto. Entonces, es por eso, cuando el compañero decía, bueno, somos el bastión de resistencia que le va a quedar un modelo económico concentrador, y por eso lo asfixian con políticas como las están tomando ahora, tarifas, apertura de exportaciones, baja de consumo. Bueno, es imposible que este sector, no solo este sector, ahí entran las pymes también, que son tan economía social como nosotros. Muchas veces uno habla con el taller mecánico y te dice, yo soy el dueño, pero cuando le preguntas, ¿y cuánto te llevas? Se llama el pibe que labura con vos, que vos sos el dueño. Bueno, ahí una cuestión de contracción, y el tipo no te dice, soy el dueño, soy un mecánico, soy trabajador, la mano está llena de grasa, se queda hasta las 10 de la noche para entregar el último auto. Bueno, digo, me parece que ahí hay una concepción, y nosotros siempre lo vivimos con la idea de agrupar, organizar este sector. Nosotros siempre decimos, por eso somos podemos ser una cámara cuando nos sentamos a pedir y a pedir proyectos, como podemos ser un gremio cuando tenemos que reclamar nuestros derechos, ¿no? Digo, y esto quedó siempre ahí en un saldo que también creemos que quedó, que fue esto, cómo organizar este sector, que está organizado desde el monotributista hasta las cooperativas, hasta el trabajador que está en negro, para dignificarlo, organizarlo y generarle puestos de laburo. Leonardo, esa estrategia de ¿qué estrategia pensás vos que es posible para unificar esos sectores? Porque, digamos, desde la situación actual a estar todos organizados y ordenaditos con tareas y pedidos claros, hay todo un trecho. ¿Qué estrategia se piensan dar ustedes? Nosotros, ¿En relación a lo existente o en relación, digamos, a soñar otra? Mira, nosotros, producto de lo que representamos y los compañeros que estamos organizados, por ejemplo, estamos por lanzar nosotros denominamos el Plan Estratégico de Reactivación de la Economía Social, que va a constar en 3 rondas de negocio, Nosotros tenemos un acuerdo y pertenecemos a una federación que se llama FEBA, que es la Federación Económica de Buenos Aires, son empresarios del PYME de la provincia de Buenos Aires, los cuales nosotros venimos a ser los hijos pobres, digamos, de la federación, ajá, pero que nos ven como actores y sujetos económicos, y la vamos a hacer organizar ahí, tiene un salón hermoso, una avenida de Mayo y 9 de Julio, con la idea de lanzar, digamos, a ver, que todas las cooperativas que quieran participar, ofreciendo un producto o un servicio, y van a hacer tres rondas, que la primera consiste, esto es lo que nosotros planteamos, después puede haber pedidos más generales, ¿no? Digo, pero digamos, me parece que hay que activar también la cosa con propuestas. Con propuestas, porque si no el problema es que el reclamo y esto te van a tirar con bolsones de harina y vamos a volver a estar todos gordos, digo, pero la primera ronda de negocio la idea es organizarla con sindicatos y ONG y fundaciones, todo lo que sería el espectro más social. Hay que tender redes, o sea, y los gremios, ya le digo, por fuera de su dirigencia, que no vamos a discutir porque yo no pertenezco a ninguno, o sea, que no tengo con quién pelear para decirlo, siguen teniendo un sujeto activo que son trabajadores que cobran todos los meses. Entonces, ¿qué le planteamos a nosotros? Es ofrecerle beneficios desde la organización, decir, bueno, vas a un plomero, te das un 20% de descuento, vas a tomar una cerveza a lo de Néstor y tenés un 10, vas a, digo, una forma de algo que se usa mucho, los clubes de beneficio, que la gente tiene esa tarjeta de Clarín, de la Nación, de todas esas porquerías, bueno, algo que sea propio de la economía social. Pero también, por otro lado, ellos son actores económicos, ellos tienen organizaciones, tienen hoteles, tienen cosas que hacen que tengan que sí o sí tener proveedores como instituciones económicas que son. Entonces, enormes, bueno, edificios. Por eso, nosotros en nuestra organización tenemos de plomero, gasista, fumigadores, carpintero, bueno, digo, si somos compañeros, somos todos peronistas, como se dice por ahí, bueno, me parece que es tener esta visión. Y aparte nosotros... no somos peronistas. También a todos, al crédito, a todos. ¿Vas a mandar un plomero o me va a hacer un...? Un alto plomero tenemos, un compañero, varios. Un plomero con un agujero, que va a dejar un agujerito. Y la otra, digamos, mi pregunta iba también al aspecto de qué políticas se dan para esos otros trabajadores que están por ahí sueltos. Nosotros, ¿Cómo se ligan a ustedes o cómo se ligan a alguna otra organización? No, en el caso, el resto de las organizaciones... bien, digo, pero sé que ustedes, todas las organizaciones, digamos, más o menos, digamos, algunas nuclean cooperativas directamente, entonces si no es que nosotros armamos gestaran, claro, sueltos, todo, todo suelto, cooperativa, por eso empresas es un grupo de empresa social y trabajadores autoconstruidos. La empresa social es una cooperativa y el trabajador autoconstruidor es un autoconstruidor, son que están sueltos. O sea, que es un lugar al cual puede apelar cualquier trabajador que en este momento, bueno, esté... Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es esto, ir teniendo estas redes. Entonces, por ejemplo, un pintor, un electricista. Claro, se ¿y después cómo se agrupan? Ahí, bueno, tienen un sistema de turnos. No, nosotros lo que tenemos es un ámbito de asamblea, de reuniones, donde van saliendo. Ya cuando uno empieza a vincularse, digamos, y está dentro de lo que es el gremio, depende de los gremios. Che, no, con ustedes me salió un laburo, tengo tres pintores. Bueno, buscamos en el padrón, compañero, listo, cuesta uno, si no este no puede, va el otro, si el otro no tiene laburo, está colgado, va ese, digamos, tratamos de organizar. Somos una organización muy joven, no tenemos recursos, nunca lo hemos tenido, nunca fuimos ni por los contratos, ni por nada, nos abocamos a militar. Pero nos cuesta mucho la organización, sostenerla, porque bueno, no es fácil sostener organizaciones, digamos, así, solamente militantemente, porque yo vengo de la cooperativa y bueno, vengo hoy acá difundiendo lo que hacemos, pero uno tiene un convencimiento y siente el lugar de pertenencia, pero es más difícil sin los recursos, pero no importa, lo hemos hecho porque hemos desarrollado esto y a partir de los vínculos y las redes van surgiendo los trabajos. Y también me parece, digamos, cómo va, no sé, cómo imaginar alguna forma de difusión, ¿no? Porque cuántos de nosotros necesitamos de esos trabajadores, te digo, el barrio, por ejemplo, plomero es imposible conseguir, no conseguís uno bueno. No sé si ahí estarán los buenos. Lo que tenemos nosotros no es porque sean, obviamente, promocionados los compañeros, sino que también cuando uno pertenece a una organización. Claro, tiene otros compromisos. Tiene códigos, tiene responsabilidad, una responsabilidad. Entonces digo, a veces todos sabemos que cuando uno plantea querer organizar este sector, dice, pero está lleno de chanta. Bueno, cuando uno, yo creo que hoy peor todavía, cuando gobiernan neoliberalismo o estos tipos que son mala gente, lo que buscan es que la sociedad se transforme en igual a ellos, mimetiza, que entonces bueno, van a surgir y chanta siempre. Cuando uno le plantea, digamos, nosotros hemos planteado que se armara una oficina de la Defensoría de la Economía Social, en donde si a vos te cae un plomero, podés hacer alguna acción. Pero si también vos no le pagaste al plomero, también va a tener ese lugar, porque también nos ha pasado que hemos llevado muebles y después te lo pago y nos ha cagado hasta Samsung. Que Dios te lo pague. De empresas grandes, sí. Arquitectos, estos son los peores. Son los peores. Entonces digo, bueno, digo, también uno viene con esa idea. De mutua protección. Digo, y después que nada, digo, y plantean esto de que acá vos estás hablando con el compañero que lo hace, con el trabajador, con el tipo que tiene, sabe lo que estamos hablando y que no tiene una visión más que la de seguir trabajando y que si le va bien incorpora un puesto de trabajo, 2, 5, compra la camioneta, compra la maquinita. Esto, un respaldo en la organización también. Y fundamentalmente es esto, digo, uno toma un compromiso. Entonces digo, yo sé que puedo recomendar plomero, electricista, albañiles, puedo, digo, después puedo siempre fallar. Hay compañeros que a veces demoramos más, menos, digo, es un producto del trabajo. Y por eso también queremos que si esto crece, uno lo que hace es incorporar mano de obra. Y más compañeros que se incorporan a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, a nuestros proyectos. Lo hemos planteado hace años que venimos discutiendo esto, que sabemos, porque aparte, ¿cuál es la diferencia en una empresa social, una cooperativa, en un emprendimiento? Nada, la plata no se va a Panama Paper, no se compran bonos, no hay dólares, acá vuelve siempre el trabajo. Y cuanto más en las cooperativas, que tenemos una visión totalmente social del dinero, ¿no? Claro. Es un medio para llegar, no es el fin. Entonces, ahí es donde juega que la economía termina siendo social. En definitiva, uno maneja recursos para repartirlo, invertirlo, proyectar, tener proyectos. Lamentablemente, digo, el sistema capitalista inventó lo que es la terciarización, los tipos que nuclean, o sea, a nosotros se espamentan cuando hablan de López que se quedó, pero ¿quién fue el que le puso la plata? Bueno, son estos tipos que son los empresarios que saben cómo ir a comprar jefe de compra, cómo ir a ponerle coima, cómo... Bueno, entonces después pagamos todo más caro y pasa en lo privado, ¿no? O sea, esto vos te juntás con cualquier jefe de compra y ya sabes que tenés que empezar a hablar de cuánto para que te compre, para entrar, para... Bueno, digo... Esto es así, o sea, es que un la sector apetecido ser jefe de compra de cualquier repartición, no, privada o pública. Pero digo, nosotros hemos yo puedo dar fe de que he tenido muy buenas experiencias, hasta con empresas que no sé si lo puedo decir acá, pero digo, que no me han pedido una moneda, ¿no? Pero digo, y que por ahí nosotros, hasta si querés, por no tener la experiencia de la lógica empresarial, tampoco hemos ofrecido nada y por ahí nos quedamos afuera de algunos negocios que pueden suele hacer pasar eso, doy fe que digo, pero por otro lado es también la conducta con la que nos movemos, claro, cuando hablamos de la economía social, y no es que le quitamos el culo a la jeringa sabiendo que existe esas posibilidades. Pero bueno, digo, tampoco somos juristas ni los mejores, claro, no vamos a poner esos lugares, pero digo, me parece que es entender esto, de que evitando terciarizaciones, hasta podemos plantear asociativismo, si no estamos discutiendo. Estamos discutiendo una asociación entre el capital y el trabajo, en donde sea armónica, en donde se distribuye, en donde puerta para adentro, nosotros con la plata de la cooperativa la repartimos como queremos, es puerta para afuera, este es nuestro trabajo y esto es lo que vale. Y hasta muchas veces, diciendo lo que vale, exponemos realmente los precios, porque nosotros sabemos lo que vale hacer una mesa. Y si vos me decís que la mesa vale 700 veces más, digo, bueno, es un problema tuyo, no es mío, yo sé lo que vale la mesa. Digo. Entonces, bueno, me parece que eso era la idea, digo, a ver, las grandes constructoras terminan tercerizando todo, a los albañiles, a los plomeros, a los gasistas, digo, pero la presión siempre va para abajo, nunca va para arriba. Entonces, cuando la presión va para abajo, estos son los sectores que los que están buscando flexibilizar. Nosotros flexibilizándonos y haciéndonos, corriéndonos, dejándonos afuera del mercado, después en algún momento van a presionar para arriba a los sindicatos, a los sectores organizados. Uh-huh. Pero también nosotros le planteamos a ellos, bueno, mira, hasta teniendo esta posibilidad de convenio y de ir relacionando y generando esta red, cuando a vos te aprietes y pierdas puesto de trabajo, acá podemos armar bolsas de trabajo incorporando a estos compañeros que quedan afuera. Bueno, hay mucho para hacer, mucho para hacer. Nunca pensamos que, obviamente que hoy las condiciones son adversas para hacerlo. En otro contexto podríamos, esto lo de Néstor, creíamos que podríamos haber abierto lo de Néstor en cada provincia, y era, lo demostró, si querés, el fin de la campaña, de que había un sector de la sociedad que no iba a militar en la unidad básica, pero podía ir a un bar a tomar algo, y después que bancó la campaña los últimos 15 días con los cartelitos. Digo, eso es gente, existía, son los empoderados para la Cristina cuando se va. Bueno, hay que seguir ahí vinculándose con esos sectores que son los que en algún momento, en el 2001, se juntó con una cancioncita que decía Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Nosotros ya veníamos afuera del sistema hace años y bueno, no esperemos tanto para vincularnos, relacionarnos, plantear que pueda haber otra política económica, otra política de vínculos, de relaciones. Parece que este es un país que todavía tiene riqueza y hay que seguir discutiendo desde la riqueza y desde la pobreza, sabiendo que los sectores populares, nuestros hijos hoy, los hijos de nuestros hijos, nuestros hijos de nuestros trabajadores, son los que están llenando, haciéndose que se llenen los comedores. Leonardo, después de la movida del día domingo, ¿no es cierto? Como no solamente como el grupo de ustedes, sino de conjunto de la economía social, ¿qué perspectivas ves después de la movida que hicieron este domingo? No, la perspectiva que veo es que primero se materializó y se visualizó un sector, sí, ¿no? Digo, como hicieron los gremios en su momento, como se hizo el 24 de marzo, por suerte, marcando también cancha. Bueno, me parece que las organizaciones sociales nos mostramos, dijimos acá estamos, estos sectores no se pueden desproteger, son el Estado Nacional y tienen que hacerse cargo. La perspectiva es que ojalá, digo, casi que es un deseo, no sé cuáles son las perspectivas, porque estos tipos no tampoco tienen desarrollado una política social o laboral, porque en definitiva, cuando uno mira la macropolítica, piensan otra cosa, pero la perspectiva es que entiendan que este sector hay que seguir cuidándolo, este sector es el que consume en el mercado interno, el que cuida a la pyme y ese de arriba, y lamentablemente pues termina todo concentrado igual siempre en 500 empresas, porque el gobierno anterior también pasaba, compañera, digo, a ver, el cemento lo vendía Loma Negra, digo, no hay mucha más discusión. Después si hacíamos mucho albañil, hacíamos mucha casa, bueno, pero la concentración económica se mantuvo igual, pero la distribución de la riqueza, producto de pensar en el mercado interno como un sector interesante, como el sector básico para sostener una economía como la de nuestro país, me parece que es lo que no hay que dejar de pedir, plantear, y esa debe ser la perspectiva. No sabemos cuál va a ser, digo, el deseo nuestro es que se amplíen cuando vayamos a pedir, digamos, cuando las organizaciones grandes, digo, nosotros somos una organización muy chiquita y tratamos ¿y están de dentro de alguna de las organizaciones grandes? No, tenemos vínculo con todo, tenemos buenas relaciones con todo el mundo. Con la CETEP, no. Hemos tenido charlas, sí. Estamos intentando tener diálogos para empezar a plantear esto, que se puede ampliar los pedidos. Nosotros tenemos una cooperativa de fumigación, la única cooperativa de fumigación que tiene permiso municipal, provincial y la ciudad. Si uno dice vamos a fumigar un municipio, los compañeros son 8 compañeros, no pueden fumigar un municipio entero. Entonces vos que le decís, bueno, te vinculás con una organización territorial, de la CT, como la organización, y decís, mirá, enseñamos a hacerlo, se amplía y genera más puestos de trabajo y la cooperativa no se cae porque estamos todos a punto de desaparecer. Nosotros estamos hablando de vida de 3-4 meses más, nuestras experiencias después de 12 años, 15 años, militando, luchando para sostener. ¿Cuánto puede sostener una cooperativa con la nuestra? 25 puestos de trabajo, alquileres, digo, es imposible y no somos sectores subsidiados. Lo más probable es que nos ofrezcan los subsidios como una salida. Bueno, les damos subsidios, dejen de joder. Nosotros no queremos, queremos que nos acompañen económicamente, políticamente, acompañar si hace falta la gestión, pensando en qué le devolvemos también, siempre lo pensamos así, digo, qué le devolvemos al Estado. Nosotros planteamos hacer escuelas de oficio. Mi papá me dice, yo aprendí el oficio, cuando vagueaba la abuela me mandaba al taller de carpintería y así aprendí el oficio. Bueno, había que recuperar eso, se estaba empezando a recuperar esos lugares, el herrero, el mecánico, el carpintero, el plomero, bueno, vincular a esos trabajadores también solidariamente para que enseñen, con el Estado si te da algo y te ayuda, porque bueno, devolves algo que en este caso sería tu conocimiento. Bueno, había mucho para hacer, había muchos programas, hay que seguir peleando por esos programas, no hay que dejar de pelear por eso. ¿Algunos municipios tienen posibilidades? Algunos venimos hablando, todavía no hemos materializado nada, digamos, muchos de nosotros sí hemos hecho trabajo con los municipios como individual, digamos, cooperativas que tuvieron esa contratación y bueno, por eso planteamos la organización, ¿no? Diciendo, bueno, ahora ampliamos cada uno nuestra agenda, ampliamos, bueno, con esto de la idea de la ronda de negocio, lo que nos planteamos es que cada cooperativa tiene que invitar a 5 clientes, porque mis clientes no te conocen ahora, y mis clientes no me conocen a mí, entonces, bueno, si cada uno de nosotros somos unas 60 y pico de cooperativas, invitamos, y aparte vamos, invitamos a PYME y a distintas federaciones y distintas cámaras, seguramente tendríamos unos 200 empresarios que vienen a conocer productos de la economía social, servicios de la economía social. Hoy estamos todos buscando precios, los empresarios, la economía social, el Estado, todo, porque hay una crisis económica. Que ¿y en relación con el tema tarifas y eso, han tenido alguna entrevista con el gobierno? Sí, sí, producto de la marcha, de una de las marchas tantas que hubo en esto de la tarifa social y el pedido, bueno, dentro de la CNCT, que nosotros también participamos, se logró que él haya un acuerdo donde el Ministerio de Desarrollo Social pague el 50% de la tarifa de las cooperativas. Todavía no se materializó, digo, esto todo se estudia, todo se mira, hay que presentar miles de papeles, porque la tarifa social uno la va a pedir y cualquier jubilado va a pedirle y se vuelve a su casa sin nada porque le faltó esto, lo otro. Bueno, digo, no son tan ágiles para algunas cosas, más allá que lo anuncien, pero bueno, por lo menos había un canal de negociación, un canal de diálogo con el Ministerio de Energía, para que por lo menos nosotros pagamos 1.800 pesos mensuales de luz, se nos fue a 12.000. ¡Ay, qué horror! El de agua pagamos 500 pesos, un galpón gigante, entonces te lo toman por metro cuadrado, claro, de 500 claro, pesos, claro. Se lo juegas 5.000. Digo, no, son números que repercuten en nuestro retiro, en nuestros proyectos, en nuestra economía del día a día. Claro. Y nosotros no estamos diciendo que queremos que nos exigen todo. Nosotros podemos, sabemos que había que claro. Todos lo sabíamos. Una fábrica que pague 1.500 pesos por ahí tenga que pagar 3.000, pero 12.000, digo. Claro, claro. Y hay trabajo y hay mercado y hay posibilidad, porque el problema no es la tarifa, el problema es que se achicó el mercado. Si hay trabajo, uno paga. Puede ser gradual y puede ser en el tiempo, en la medida que se desarrolla. Corta todo. Es para largo y hay mucho, y yo creo que uno puede sentirse derrotado cuando deja de tener proyecto y de pelear por ese proyecto. Mientras tengamos proyecto y tengamos al menos la posibilidad de plantear cosas y discutir cosas, sea con quien sea. Parece que tienen mucho ustedes. Sí, sí, nos han quedado muchos en la carpeta. Digo, la verdad que bueno, queremos volver a recuperarlo, queremos sentarnos también a hablar con el Estado Nacional, a decirle cuáles son los proyectos. Nosotros, por producto de haber estos 12 años, haber militado acá prácticamente la economía porque vivimos de esto, hemos entendido dónde están los nichos, de, como le dicen los empresarios, el know-how del negocio, y como nosotros somos militantes en definitiva y tenemos un sentido social de lo que hacemos, lo que queremos que se pueda entrar, digo, qué sé yo. Nosotros, nuestra cooperativa se dedica a hacer stands de posiciones, góndolas, uno cuando va a pasar un shopping vio que está la góndola de una empresa de teléfono, si puedo decir nombre, digo, no cualquiera, personal que te dimos. Sí. Bueno, uno de los productos que hacemos es ese, y nosotros decíamos, bueno, a ver, qué mejor lugar que la economía social, con un lugar en un shopping, que lo pague el Estado, porque es imposible que la economía social sea solamente organizándose pueda pagar el espacio físico en un shopping, pero y la góndola, todo eso, qué mejor que esté en un lugar vendiendo el crochet que hace la abuela del barrio, la cooperativa que hace dulce, bueno, después habrá que... todo lo que los caminitos que haya que hacer, digo, nadie quiere beneficio porque sí, pero ya sabemos también cómo hacerlo, entonces digo, me parece que esas cosas, digo, si uno hace eso, nosotros planteamos, por ejemplo, las sucursales del correo, lo mismo, es una red nacional, yo trabajé ahí, conozco el correo, digo, en muchos pueblos uno pone una vitrina, decíamos las vitrinas de YPF, la gente en general salía a pasear, entonces paraban YPF a cargar y vos encontrás una vitrina que es de la economía social y siempre uno tiende a este sector tener un amor y un romanticismo porque bueno, ahí sabes que está el producto de tu vecina. La terminal de Rosario, por ejemplo, en la parte de turismo, en un momento tuvieron cosas y ahora no, pero tuvieron dos o tres cositas muy lindas de microemprendedores. Que había algo que teníamos claro, que había por lo menos un canal de digamos, que el gobierno anterior visualizaba este sector con una lógica de incorporación, digamos, empujó mucho para arriba y faltó por ahí para abajo todavía profundizar un poco más, digo, pero éramos un sector en donde teníamos por lo menos esta visión de, bueno, poder comprar máquinas, empujar y hacer actividades. Habrá que plantear lo mismo este, digo, y me parece que el problema es que si nos llevan nada más que a pedir comida, porque se nos está poniendo feo y es verdad, y hay que pedirla, la comida es un derecho, digamos, no tiene que ser un pedido. Y más en un país donde quedamos de comer a 440 millones de habitantes en el mundo, entonces no podemos estar pensando que... ya tiene 50 años. O sea, hubo máquinas nuevas en algún lado. Digo, me parece que bueno, eso sería algo que lo necesitamos en este momento puntual, lo necesitamos, pero reclamo y la perspectiva sobre lo que pasó el domingo es que ojalá que los dirigentes que hoy están teniendo la posibilidad de sentarse a hablar con funcionarios y con esta nueva gestión puedan ver este sector y ampliar los pedidos, porque si no, me parece que en muy poco tiempo todo este sector vuelve a tener que comprar ruta y a tener que pensar, siempre la salida siempre se piensa en colectivamente, porque la olla popular no deja de ser algo colectivo. Habiendo transitado estos 12 años donde todos podemos incorporarnos de vuelta al mundo del trabajo. Trabajar dignamente. Yo quiero comprarme lo que quiero ganar a comer. Bueno, yo vengo de ahí, conozco eso, nadie me lo puede discutir porque lo viví con mi familia, lo viví visitando. No estoy dispuesto a asignarme de vuelta a pensarlo. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias y esperamos verte pronto con buenas nuevas. Sí, siempre, siempre. Bueno, nosotros le vamos a pedir a cambio en un momento cuando ya tenemos más o menos las fechas de lo que van a ser estas rondas de negocio, que nos den una mano para difundirla. Como no quieran. Porque nada, me parece que todos yo siempre digo que todos en el celular tenemos o un emprendedor o un posible comprador del emprendedor. Entonces cuando los hacemos y los conocemos y los vinculamos, me parece que ahí es donde se teje la red, ¿no? Entonces siempre tiene un amigo que es delegado que puede llevar la invitación al gremio, que si voy yo por ahí la dejo en mesa entrada y no me dan bola. Como eso, como un posible comprador, porque yo tengo un amigo que tiene un precinto y el otro necesita comprar. Entonces, me parece que si uno teje una red, puede, va a caer algo, lamentablemente siempre pasa la red, pero bueno, va a ser menos el dolor, digo, previa que la red, ¿no? Así que no, digo, tener la mano para difundir, para hacerse la carretera, las redes. Por y es más, nosotros formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que bueno, hay medios alternativos en distintas provincias, y bueno, un pequeño aviso se puede mandar. Claro, habría que armar uno. Sí, sí, nosotros ya estamos armando, estamos armando hasta un speech radial, digo, nosotros también conocemos gente de la radiográfica, claro, tantos años militando esto, con Antisiades, que ayer tuve el honor de tener a Cristina en su canal de televisión, TV, digo, bueno, hay varios medios que conocemos, pero bueno, imagino que ustedes que militan esto y que están todo el día con esto, deben conocer muchísimo a la gente, así que tenemos que utilizar mano para difundir esta ronda de negocio del plan estratégico de reactivación. Yo de quiero un plomero. Yo te voy a mandar un plomero, Agustín se llama, es un gran plomero, y totalmente de confianza, honesto, y te va a decir lo que tenés realmente y lo va a arreglar. Bueno, bárbaro, eso bueno, porque todos los Agustines... La vida. Porque todos los Agustines tengan un buen trabajo. Peleemos por eso. El sector de la economía social no es el único que ha recibido recortes en los últimos tiempos, ¿no? Antes de que vinieras vos estábamos por comentar a propósito de los recortes y el dictamen de la Corte Suprema acerca de un punto que es muy, muy jodido, que es que las comisiones internas pueden ser judicializadas por largar un paro. Y antes de venir por acá pasamos por Plaza de Mayo y uno de los que había una marcha contra el tarifazo y el otro eje importante era en defensa de del derecho de huelga y justamente en el caso concreto de la semana pasada hubo un paro en el Sarmiento. Y la directiva que lo convocó, que no es la directiva del gremio, es decir, no es el delfín de Pedraza, no es el delfín de Pedraza, sino dentro de la seccional, los delegados de ahí largaron un paro en una asamblea, es decir, discutido ampliamente y se hizo efectivo el paro. Y bueno, la empresa que se trata ha judicializado eso y exige el desafuero de Sobrero y el conjunto de los directivos de esa seccional. Nosotros, el fallo anterior nuestro era que directamente las organizaciones que no tuvieron reconocimiento gremial ni la asociación sindical, directamente no podíamos protestar. No existía. Fue el anterior fallo judicial que pasó así como desapercibido, pero que ya son herramientas, yo creo que van generando un territorio. Van generando un consenso también, lamentablemente, en alguna parte de la sociedad, porque bueno, obviamente si uno no puede viajar de Moreno y llega tarde al trabajo. Entonces, saben cómo generarnos las contradicciones a los propios trabajadores. Así es, por eso es muy importante en ese sentido también, es como es la comunicación acerca de los problemas. Pasa cuando hay paro en el subte, pasa cuando hay paro en el... Pero también está la otra cara, ¿no es cierto? Porque justamente este conflicto y este paro fue por defectos de seguridad. Un compañero perdió una pierna. Una pierna. Entonces, los trabajadores tienen que salir a comunicar de la mejor forma posible. Esto lo hacemos para que ni nosotros, ni los usuarios, y en ese sentido los medios comunitarios también es muy importante, porque en los medios los conflictos gremiales de cualquier tipo son enfrentamientos entre ellos o es un problema de tránsito. Están cortando, no se sabe por qué. Aparte esa huelga del Sarmiento era... Para la defensa, digamos, de la integridad física, tanto de los trabajadores del Sarmiento como de los pasajeros, porque la falla fue una falla por el mal mantenimiento de las cosas que el gobierno no se hace cargo, y entonces ellos lo que pedían, seguridad para el trabajo y seguridad de paso para los pasajeros. Es decir, y suspendieron a todo el conjunto de compañeros que hicieron ese reclamo que correspondían a un sector. Yo creo que están probando a todos los sectores, a los gremiales. Hay una pulseada, exactamente. No sé si me animo a decir, y no por defensa del gobierno, sino que no sé si va de la mano tan en la justicia y del gobierno con a veces con digamos, quién se apura a quién, ¿no? Sí, digo, para hablar, digo, me parece casos... que hay mucha, digo, no estoy en defensa de nadie, pero creo que hay cosas que tienen como un juego propio a propósito para apretar y acelerar para tiempo. Ahora hay un contexto, un paraguas que me da refiero para todo. Exactamente, porque nosotros todo. Decimos, con respecto a este caso concreto, que digamos que motivo de, uno de los motivos de la marcha de hoy, es decir, el recorte al derecho de huelga. La Nación lo publicó, sí. lo viene publicando. El señor Macri, en varios de sus discursos, se ha quejado. Black Guy también desde entrada planteó. Pero, bueno, y la empresa de ellos ha hecho lo ejecuta. Todos sabemos que para que la lluvia de inversiones que vengan, la única forma es que haya de vuelta la producción laboral. Y lo que están haciendo los salarios. Y lo que están haciendo es preparando todo ese territorio. Entonces, tratando de judicializar el derecho a huelga, generando desocupación en los sectores que no tenemos organización. Entonces, generando temor a la desocupación, con lo cual después agarrás cualquier cosa. Entonces, ahí empezás a flexibilizar desde el precio hasta los derechos y las conquistas. O sea, marcando la cancha. Ahí vas, pero como ya se nos está haciendo la hora de término, sí. Vamos a terminar en esta marcada de cancha. Y en esta pulseada, recordando lo que pasó hace muy pocos días, que fue, digamos, un mano a mano entre, no digamos justicia, sino el aparato judicial, el jodido aparato judicial y Eve de Bonafini. Y fue una pulseada hasta ahora bastante favorable, ¿no? Sí, logró transformar en un hecho político y en una foto para el mundo. Sí. Con mucho simbolismo, en ¿no? En todos los portales de los países. Eve no se toma. Bueno, pero eso no se dijo, se hizo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué les parece si con esto nos vamos retirando? Bueno, hasta... Leonardo, de nuevo, muchísimas gracias y te esperamos y bueno. Vamos a estar acá y bueno, muchísimas gracias. No. Te paso después. Agustín, bueno. Gracias, compañero. No, al contrario. Y será entonces hasta el martes que viene, ¿no? Hasta el próximo martes. Nuevamente con buenas noticias. Y les recordamos la actividad que va a haber entonces en Posada Misiones. Este fin de semana los medios alternativos se van a juntar y yo calculo que también es un periodo muy importante de que estos medios se afiancen, se multiplican. Claro, porque nos ayuda a crecer. Necesario que nunca, además. Los ayuda a crecer y a fortalecer. Bueno. Y bueno, estimado, nos despedimos también de Maxi, que nos ha operado. ¿Cómo nos hemos portado, Maxi? Muy bien, Maxi. Nos portamos bien. Bueno, hasta el martes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son